A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Ya se oyen los claros clarines de los paladines, anunciando que se nos viene la primavera a despertar los corazones al romance. Y los festejos del Día de la Patria, naturalmente, con una semana larga, con cuecas y ramadas. Puede ser que todo nos resulte bien y la madre naturaleza no nos dé sorpresas. Por eso, comenzamos este mes con el troesma Osvaldo Pugliese, sinónimo de buena suerte para los argentinos. Primeramente, Pugliese dirigiendo su sección de cuerdas para este tango, canción de Gardel y de Pera, El día que me quieras. El siguiente tango pertenece a Alfredo Gobbi, el violín romántico del tango, como le llamaban. Se lo dedicó a su padre por las constantes giras que hacía Europa conformando el dúo Los Gobbi. Alfredo Gobbi, padre, y su madre Flora, razón por la cual él tuvo que nacer en Francia. Pugliese y este tango de Alfredo Gobbi, El Andariego. Pugliese, en este registro que hizo para destacar la línea de bandoneones de su orquesta, es una grabación de 1974. La línea de bandoneones estaba integrada por Arturo Penón, Daniel Vinelli, Juan José Musalini y Rodolfo Mederos, estos tres últimos seguidores del tango de Piazzolla. Razón por la cual Pugliese deja a Penón, que ya viene hace algún tiempo trabajando con la orquesta, como primer bandoneón, porque ya trae también el estilo de Pugliese y los arrastres de los bandoneones. Aquí está dichos bandoneonistas para lucirse en este tango de Lucio de Mare y Homero Manzi, tan solo instrumental, Malena. El siguiente es un gran tango y letra de Sebastián Piana y Cátulo Castillo en la letra, que nos hace evocar los buzones de correos instalados en la esquina del barrio de la infancia. Cada cual de nosotros, los porteños, recordamos su propio barrio de infancia, con el rojo buzón pintando una esquina, tan solo instrumental, tinta roja. El último gran cantante de la orquesta de Pugliese fue Abel Córdoba, una voz hecha para el molde rítmico de la orquesta. Aquí lo tenemos cantando esta canción de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza adelante, con los recuerdos detrás. yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad, cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así, así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Y el otro cantante que tenía y que acompañaba a la ya añosa voz de Abel Córdoba fue Adrián Guida, que terminó repentinamente en la orquesta. Un día de 1994, Adrián, con tan solo 28 años, se alistaba en su casa para ir a un ensayo con la orquesta. De pronto, se va al suelo y muere víctima de un infarto cerebral. La muerte no respeta edad. Recordemos a este cantante cupugliese en una presentación que hicieran en Japón. Quedémonos aquí, el tango de Stampone y Homero Expósito. Amor, la vida se nos va. Quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a venir y hay gusto soledad. Quedémonos aquí, nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que te río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperar. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe. Thank you. soledad que debemos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvido, basta de amor sin esperanza. Deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sí. Cerramos este encuentro con don Osvaldo Pugliese cuando nos hace oír este vals de Rosita Melo, Desde el alma. Agradecemos su sintonía a este programa, dejándolos invitados, si Dios quiere, a conocer otro exponente del tango del siglo XXI. Muy buenas tardes para todos. Thank you.